¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchenos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y damos inicio a una emisión más de este programa. Qué gusto que nos acompañen. De hecho, la primera emisión del mes de septiembre, mes muy importante para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque el próximo 23 de este mes se cumplen 10 años ya de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en México, ayudando a miles y miles de deudores. De verdad, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su confianza. Y bueno, aquí seguiremos sin duda alguna ayudando a todas las personas que tengan algún problema de sobreendeudamiento, que no sepan bien qué hacer, cómo acabar con esas deudas. Bueno, aquí les ayudaremos con todo su problema para que lo puedan resolver. Bueno, pues vamos a dar inicio hoy, que ya estamos a 3 de septiembre del año 2018, en este momento las 3 de la tarde con 10 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, de lunes 3 de septiembre del 2018 a las 3:10 de la tarde, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa exponiendo su caso, platicándonos su situación. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que necesiten para que puedan liquidar sus deudas de la mejor manera. Entonces, lo pueden hacer por los distintos medios que tenemos a su disposición. Si nos están sintonizando a través de Facebook, ahí en el post donde están escuchando este programa, ahí nos pueden escribir cuál es su situación. Con mucho gusto les brindaremos asesoría, la atención que necesiten para que puedan resolver su problema. También nos pueden mandar un inbox vía Facebook, por si tienen que mandarnos un documento, algo que necesite más privacidad, que contenga algún dato de ustedes, tranquilamente lo pueden hacer por inbox. En Twitter también ya estamos al aire, nos pueden contactar igualmente por mensaje directo. Y en nuestro chat de la estación, nuestro ya tradicional chat de la estación, www.radiodd.org, también ya estamos en vivo, transmitiendo para todos ustedes. Ahí tenemos nuestro tradicional también chat. Ahí en el chat nos cuentan cuál es su problema y con mucho gusto les brindaremos la asesoría que necesiten para que puedan acabar con sus deudas de la mejor manera. Bueno, pues ya vamos a dar inicio formal a este programa. Vamos a comenzar con las primeras asesorías de la tarde. Saludos, muchas gracias por enviarnos saludos. Aquí estamos a sus órdenes. Juan Carlos Franco, le mandamos un saludo. Gerardo Rodríguez nos comenta que habló para información por una deuda de su esposa de hace 3 años. Pero le dice el asesor que ya la vendieron porque aparece, a ver, en la sección de cuentas no bancarias. ¿Por qué con las deudas vendidas a terceros solo hacen el 40%? Es afiliado con nosotros. Le recomendamos que deje de pagar para liquidar la conquita. Pero al dejar él también de pagar, ¿no podrían vender su deuda y solo hacerle el 40%? O como afiliado nosotros evitamos que se venda esa deuda. Bueno, te explico rápido. Por eso hemos usado mucho la analogía aquí de la enfermedad del enfermo y el doctor. Cuando una persona se enferma y pues va con el doctor cuando tiene los primeros síntomas de esa enfermedad, pues el doctor muy probablemente lo pueda curar con algún método pues no tan drástico, con algún medicamento que se pueda tomar, algunas pastillas, algún jarabe, algo así. pueda salir adelante. No importa qué tan grave sea el problema. Cuando el paciente, el enfermo, va con el doctor, ya que la enfermedad está avanzada, pues ya se le complica más. A lo mejor se requiere una cirugía, alguna técnica de radioterapia, no sé. Depende de la enfermedad, será el tratamiento, pero sí, ya será algo pues más dramático porque la enfermedad ya está más avanzada. Lo mismo pasa con el asunto de las deudas. Cuando el deudor llega temprano con nosotros, cuando apenas comienza con el problema, cuando tiene unas semanas que le dejó de pagar al banco, pues nosotros lo podemos manejar mucho mejor porque hay mucho espacio para poder manejar una estrategia que derive en los mejores resultados posibles para el deudor. Cuando el deudor ya viene con el problema avanzado, cuando ya hay un sobreendeudamiento, cuando ya pidió en otros lados, cuando la deuda ya tiene muchos meses, se complica más, evidentemente. Incluso puede haber venta de la cuenta. Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de mitigar ese riesgo, pues llevando una conciliación con el acreedor, tratando de ganar tiempo, que el acreedor sepa que ya estás con nosotros y que por experiencia de todos estos años, pues saben muy bien los bancos, por ejemplo, que las personas que se afilian con nosotros, pues les van a pagar. Entonces, ante esta situación, el banco muchas veces decide, pues, no vender la cuenta. Dice, no, mejor me espero. Esta persona ya está con defensa del deudor, seguro me paga, me conviene más esperar y que me pague a mí y no que venda yo la cuenta por unos cuantos pesos y que le termine pagando a alguien más. Eso sucede la mayoría de las veces. Depende qué tanto tiempo tenga la deuda. A veces ya no lo podemos evitar y el acreedor decide vender la cuenta. Ahora, algo muy importante, que a lo mejor el asesor no te supo aclarar bien. El promedio de descuento que se obtiene con una empresa adquiriente, así se les denomina a las empresas que compran cartera vencida, es el 40%, ¿sí?, del total de la deuda. Pero se pueden conseguir mucho mejores descuentos. Nosotros, nuestro objetivo primordial, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, es que ustedes paguen lo menos posible. Que la deuda que tienen, pues la liquiden con alguna cantidad que ronde quizás el 10 o el 20% del total. Ese es nuestro objetivo siempre, que ustedes paguen lo menos posible. Entonces, mi estimado Gerardo, no dudes bajo ninguna circunstancia que ese va a ser nuestro objetivo con tu nuevo acreedor. Ahora que ya vendieron tu cuenta, automáticamente todos nuestros servicios de representación legal se trasladan a este nuevo acreedor, a este adquiriente, y ahora toda la negociación la celebraremos con ellos, buscando siempre el máximo descuento para ti. Digamos que el 40% es el promedio para no quedarte mal, para que no te hagas unas expectativas muy altas, porque ya hay venta de cuenta, eso lo complica todo, sí, esa es una realidad. Pero podría ser que consigamos un descuento mayor, que liquides con un 10, un 20% del total, lo cual sería fantástico y que nosotros siempre vamos a preferir. Entonces, vamos a manejar la negociación bajo las mejores condiciones posibles para ti y que liquides la deuda con el máximo descuento posible, mi estimado Gerardo Rodríguez. Dice Gerardo Rodríguez, entonces como afiliado puede tardar hasta 2 años en juntar para pagar con quita y garantizamos que pagaría con un mínimo del 70% de descuento. Si la cuenta no es vendida, sí, siempre. Con los acreedores tradicionales, ese es el descuento, digamos que base. No, nosotros no nos conformamos con descuentos del 60%, del 50%. Te voy a platicar. Mira, nosotros los representamos legalmente ante el acreedor. Y buscamos que el descuento máximo pues sea el objetivo, ¿no? Que ustedes paguen con lo menos posible siempre. Entonces, muchas veces el acreedor nos hace ofrecimientos del 60% para empezar, porque esto es una negociación y nadie durante una negociación pues da su primera oferta de inmediato, o su mejor oferta, perdón, de inmediato. Va a dar una oferta a lo mejor no tan alta, no ideal, y va a tentar terreno, va a ver qué es lo que dice su contraparte. Exactamente es lo que pasa en este caso. El banco nos va a decir, le voy a dar a Gerardo un 60% de descuento. Tú obviamente no vas a aceptar, vas a decir, no sabes qué, porque nosotros nuestra obligación es decirte. El banco en este momento nos ofrece un descuento del 60%. Tú nos vas a decir sí o no. La mayoría de las veces nos dicen que no y nosotros esperamos. Le decimos al banco que de momento no aceptamos ese ofrecimiento porque pues no tienes el dinero para poder aprovecharlo. El banco va a tomar esto en cuenta, hará un mejor ofrecimiento la siguiente vez. Si no lo aceptamos, pues nos vamos por la tercera y así hasta que se logre llegar a un convenio, a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En algunos casos, los menos, pero llega a suceder, nos hace el banco el ofrecimiento del 60% y el deudor con tal de ya acabar con el problema lo acepta. Pero eso ya es porque el deudor nos autorizó. Nos dice, ¿sabes qué? Sí, ya. Ya estoy harto de deberle ese banco, vamos a aceptar esta oferta, la liquidamos y a lo que sigue. Solamente así aceptaríamos un descuento tan bajo cuando no han vendido tu cuenta. Cuando ya hay venta, tenemos que aceptar el plano de lo real. Ya no son las mismas condiciones bajo ninguna circunstancia, pero igual te juro que vamos a buscar el máximo descuento. ¿Por qué? Porque hasta a nosotros nos conviene que tú tengas el descuento más alto posible. Seguro si te conseguimos un descuento del 80% con una adquiriente, pues nos vas a recomendar ampliamente. Vas a decir, ¿sabes qué? A mí, defensa del deudor, a pesar de que ya hubo venta de la cuenta, me consiguió un descuentazo. Eso es fantástico. Te sirve a ti porque pagas poco y nos sirve a nosotros porque no hay mejor publicidad que esa. Bueno, dice Gerardo que esa deuda vendida es de su esposa. Ah, bueno, perfecto, mi estimado Gerardo. Si tú apenas dejaste de pagar y te afiliaste, te garantizo que es muy poco probable que vayan a vender tus cuentas. Nos podemos aventar 2 años para que tú tengas chance de ahorrar y no las van a vender. Porque, repito, manejamos una conciliación pues bastante efectiva. Se puede llegar a dar el caso, pero es un porcentaje mínimo. Quizás de cada 100 cuentas que negociamos bajo este precepto, quizás 10 sean vendidas máximo. A lo mejor la mitad de eso, a lo mejor 5, ¿no? Porque el banco sabe, repito. Dice, ah, bueno, Gerardo ya está con defensa del deudor. ¿Qué me conviene más? Los bancos buscan dinero. Ese es su objetivo, para eso existen los bancos. ¿Qué me conviene más? ¿Vender la cuenta en subasta donde me van a pagar pues casi nada por ella? Los pesos los pagan en centavos en una subasta. O mejor me espero y hago mi negociación directamente con Gerardo a través de sus representantes. Pues lo obvio, lo que más le conviene es esperar. Va a conseguir un mayor cantidad de dinero. Es lo que busca definitivamente. Entonces eso es lo que buscamos nosotros también. Negociar directo con ellos para que tú pagues lo menos posible. Bueno, le mando un saludo a mi amigo Gerardo Rodríguez. Y es bien importante, y esta es una recomendación que les hago a todos ustedes, sean afiliados o no sean afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no se queden con la duda. Siempre pregunten. Nosotros, nuestra obligación, nuestra responsabilidad para con ustedes es aclarar cualquier duda que tengan. Ya sea que sean afiliados nuestros y tengan alguna duda en relación a cualquiera de nuestros servicios, por favor, háganoslo saber. Para poder atenderla, poder resolver la duda y que sepan qué puede, qué no puede pasar. Eso es lo mejor, que ustedes sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a trabajar de manera totalmente transparente, abierta. Aquí no tenemos nada que ocultar ni que esconder, para que se pueda lograr ese objetivo, que ustedes paguen lo menos posible. Y esto, repito, volvemos a la analogía del paciente y del doctor. Al momento de llegar el paciente, el doctor pues puede revisar su historial, puede hacerle algunos análisis para hacer un diagnóstico, pero no hay forma de que el doctor pueda garantizar bajo ninguna circunstancia qué va a pasar en el futuro. Hay muchas posibilidades de que se solucione el problema, que se cure ese paciente de esa enfermedad, sí, pero cada paciente es diferente. Puede haber algunas variables que podrían complicar las cosas. Por eso es que nosotros hablamos claro con ustedes. En el caso de nuestro amigo Gerardo, si todo se mantiene en orden, no va a haber problemas, pero también hay que checar mucho cuestiones como su historial como cliente. El banco, y esto se los voy a platicar para que estén bien enterados, el banco cuando hace algún ofrecimiento, algún descuento, lo primero que va a revisar es su historial como cliente de ustedes. Va a ver cuánto tiempo llevan ustedes como clientes de ellos, cómo se han comportado como clientes de ellos, cuántos créditos han tenido con ellos y con otras instituciones, cómo los han pagado. ¿Para qué? Porque los bancos son muy meticulosos en este tipo de situaciones y quieren ver que no haya abusos, que no haya sido una persona, por ejemplo, que haya sacado el crédito para pues no pagarlo después o para tratar de pagarlo con descuento. Entonces, si ustedes manejan un perfil tradicional con el banco, han sido clientes de ellos por muchos años, manejaron varios créditos con ellos y los pagaron en tiempo y forma, tenían cuentas de ahorro, de cheques con ellos, para el banco va a decir, no hay ningún problema, esta persona siempre actuó de manera adecuada, en algún punto algo le pasó, se ve ahí en el diagrama, que iba bien y de pronto pum, se desploma. Ah, bueno, a lo mejor se quedó sin trabajo, a lo mejor su negocio pues bajó en ventas, pueden pasar muchas cosas. Y por eso es que no nos está pagando ahorita. A esta persona sí le podemos dar un muy buen descuento para que nos liquide. Pero cuando el cliente es nuevo, tiene poquito con la cuenta, ha sido su único crédito, pues el banco difícilmente va a dar un descuento muy alto. Nosotros vamos a buscar negociar el máximo descuento posible, aunque se trate de ese tipo de situaciones. Pero eso nos complica todo a nosotros. Siempre nuestro objetivo es que ustedes pague lo menos posible, pero hay varias cuestiones a considerar. Saludos, muy buenas tardes. Mi amigo Ricardo Osuna nos manda un saludo, muy buenas tardes. Es fiel radioescucha, gracias por todo lo que hacemos por los deudores que están pasando un bache económico. Que tengamos excelente inicio de semana. Igualmente, mi estimado Ricardo Osuna, te mando un saludo. Y también te deseo un excelente inicio de semana y de mes, porque estamos comenzando el mes patrio. Esperemos que sea un mes sin contratiempos. Les recuerdo a todos los habitantes de la Ciudad de México que nos están sintonizando en este momento que el próximo 19 de septiembre va a haber un simulacro de un sismo fuerte aquí en la ciudad, conmemorando pues estos dos sismos tan fuertes que hemos tenido, el 19 de septiembre del año pasado, del 2017, y el del 19 de septiembre del año 85. Entonces, para que no se me vayan a asustar, digo, la alerta sísmica, según tengo entendido, va a sonar a la 1 de la tarde con 14 minutos, que es la hora en la que se dio el sismo del año pasado. Digo, hoy, por ejemplo, hubo pruebas de sonido, aunque no sonó la alerta sísmica, sonó otra cosa, prueba de sonido o algo así. Pero cuando empezaron a sonar las bocinas, yo creo que pocos capitalinos, pocos chilangos, no tuvimos un encogimiento del corazón cuando comenzó a sonar esto. Y ya luego vimos que era una prueba de sonido y volvimos a la calma. Entonces, para que el próximo 19 de septiembre, si se escucha en ese momento la alerta, pues hagamos un protocolo de evacuación, ya sea que nos encontremos en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, lo más conveniente, y sobre todo después de lo que pasó el año pasado, es que realicemos este simulacro de manera calmada y ordenada, por supuesto, y que estemos a la expectativa, porque lo dijo ya el gobierno de la ciudad, si se escucha la alerta sísmica en cualquier otro horario es porque es un sismo real. No vayamos a confiarnos, porque el año pasado pues sonó la alerta sísmica, volvimos a nuestras labores tradicionales y nadie nos lo esperábamos. De pronto comenzó a temblar muy fuerte y la alerta sísmica sonó al mismo tiempo. Ya nos explicaron por qué. No hubo una advertencia antes del sismo, por la distancia, pero para que estemos al pendiente de esta situación, ¿no? Esto es muy importante y nos arruinó, ¿verdad?, la celebración del año pasado. Cumplíamos 9 años. Y ya no celebramos nada por respeto, obviamente, a las víctimas del sismo y porque todos estábamos muy sacados de onda. Incluso nos tuvimos hasta que mudar de oficinas. Estábamos en la Narvarte. Nosotros teníamos nuestras oficinas centrales en la colonia Narvarte, en la calle de Enrique Repsamen. Imagínense, yo creo que muchos de ustedes lo oyeron mencionar mucho durante el sismo, por la escuela que se cayó aquí al sur de la ciudad y por en esa calle, precisamente, pues hubo muchos daños. Se cayó un edificio, la cuadra estuvo cerrada. Hasta la fecha creo que no han terminado de abrirla. Imagínense, ya pasó un año y no han acabado con las labores de reconstrucción. Todavía hay una gran zona cerrada ahí, por eso nos mudamos. Por seguridad, porque ahí el sismo dañó muchos edificios y por esta situación de que se les complicaba a ustedes el poder llegar a nuestras oficinas, estacionarse era imposible. No había dónde dejar el carro. Entonces tenían que dejarlo a muchas cuadras de distancia, era todo un show. Por eso es que nos mudamos a nuestras nuevas instalaciones aquí en Cafetales 1814, en la colonia Hacienda de Coyoacán, donde estamos muy bien a la fecha. Digo, ha vuelto a temblar y todo, pero todo tranquilo. No es tan dramático el asunto como allá. Bueno, pues les mando saludos a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por escucharnos. Vamos a las asesorías vía inbox. Denme un segundito nada más en lo que lo abrimos. Ahí está. Dice Sergio Alba Padilla que una pregunta. Si ya fue una diligencia a su casa y no encontró qué embargar, ¿qué procede? ¿Qué continúa? Tiene un pagaré de 25 mil pesos. Está mal su nombre. El juicio empezó en diciembre de 2016. Ha ido en varias ocasiones a decirles que solamente cuenta con 8 mil pesos y no los toman. Y dice, y si... Bueno, primeramente explicarte, mi estimado Sergio, antes de continuar, que si no encontraron qué embargar, pues el juicio continúa. El hecho de que no hayan podido embargarte, pues no quiere decir que el juicio ya no siga su proceso. El juicio va a continuar sus distintas etapas procesales hasta llegar a su fin. Y en el inter, si el acreedor llega a detectar que tú te haces de algún bien, por ejemplo, si compras un coche o una casa, o de pronto tienes dinero en alguna cuenta bancaria, podría solicitar el embargo de dichos bienes para garantizar el pago de la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si no encontraron qué embargar, bueno, pues no hay mucha complicación. Se puede negociar durante el juicio, tratar de llegar a algún acuerdo. Aquí mi consejo, y eso es muy importante porque evidentemente no tienes un abogado, por eso estás preguntándonos esto que es tan, tan importante y que tendría que haberte explicado tu abogado. Lo que tienes que hacer es contratar un abogado a la brevedad. Eso es lo que tienes que hacer. Si a mí me duele una muela, contrato un dentista. Si mi carro falla, contrato un mecánico. Y si me demandan, contrato un abogado. Porque esto se puede complicar a largo plazo. Entonces, lo ideal es que contrates un abogado y que tu abogado, en tu representación, primero que nada, conteste la demanda, porque seguro tu juicio está en rebeldía. Y segundo lugar, que el abogado haga la negociación para que puedas liquidar, porque aquí nos hablas de que estás tratando de negociar. Tú jamás van a aceptar negociar contigo, van a buscar sacarte lo máximo posible. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. No les interesa acabar con esto al mediano plazo. Pueden estar ahí un año o dos años durante el proceso, desgastarte y sacarte todo el dinero que se pueda. Entonces no van a negociar contigo porque ven que no te estás defendiendo. Prefieren que el juicio siga su curso. Entonces lo que tienes que hacer es contratar un abogado e iniciar tu defensa. Ya que vean eso van a decir, híjole, ya tiene abogado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que negociar. Y ahí sí van a aceptar la negociación. Y ahí sí, con esto que comentas que estás ofreciendo, se va a poder liquidar la deuda. Pero hazlo así. De otra forma, vas a venir aquí dentro de un año y vamos a estar más o menos igual. Te van a tratar de embargar otra vez y otra vez. Y si no pueden, pues no pueden, pero ¿qué tal que una vez así te embargan algo? En esas estás trabajando, recibes tu sueldo y de pronto un mal día ves que en tu quincena ya hay un descuento por un embargo judicial. Y así se van. Están buscando, ahorita están buscando por dónde llegarte. Entonces no te confíes, mi estimado Sergio, y contrata un abogado a la brevedad para que dé inicio a tu defensa. Es tu derecho el defenderte, pero deja esto en manos de un profesional. No sé a qué te dedicas tú. Pero si tú eres dentista, por ejemplo, te garantizo que a todos tus pacientes les dices, si te duele la muela, pues no trates de sacártela tú. Te vas a molar más. Ven conmigo, yo te ayudo. O contrata a un dentista. Es exactamente lo mismo en este caso. No lo hagas tú. No lo vas a hacer bien. Evidentemente no lo estás haciendo bien. Contrata a un abogado. Es lo mejor que puedes hacer. Vilora nos comenta que... Ay, ya me movieron todo el asunto. Denme un segundito. Dice, buenas tardes, que si le podemos asesorar respecto a una deuda que tiene con Banco Azteca. Fue un préstamo personal, pero dejó de pagar. Ahora la contactaron por medio de un jurídico y quieren que les pague una cantidad de 32 mil pesos más o menos, porque su deuda era de 55 mil. O en su defecto hacer un pago de 5 mil y mensualidades de 850 hasta cubrir la deuda. Y tiene hasta el día 20 para hacer el pago. Lo que pasa es que eso fue en el 2014. Ya fue a verlos para cambiar su dirección, pero nunca fueron, ahora hasta le quieren cobrar a su papá, que porque él quedó de aval. Ok, bueno, si tu papá no firmó como aval, evidentemente, pues no es tu aval, no le pueden cobrar a él. Muchos cobradores, pues, tratan de intimidar al deudor diciéndole cosas como que, como el crédito se obtuvo en esa dirección, pues ya no importa que el deudor viva ahí, ellos pueden cobrar ahí, incluso judicialmente. Eso es una mentira, es un absurdo. Imagínense ustedes qué pasaría con todas las personas que están rentando, que tienen una casa y la dan en renta y llega la persona, el inquilino, vive ahí un tiempo, se hace de deudas y luego se va. Pues no le podrían cobrar, evidentemente, al dueño de la casa. Y lo mismo pasa con los papás, lo mismo pasa con los abuelos, con los hermanos, con los amigos, etcétera. Ustedes son adultos, legalmente hablando, y las obligaciones que ustedes contraigan, pues son de ustedes y de absolutamente nadie más. Las deudas son de ustedes y no de los lugares donde habitaban. Entonces, si tú, mi estimada Viloria, pues viviste con tu papá y ahí sacaste los créditos, pues cuando te mudaste, te llevaste tus deudas contigo. A tu papá no le pueden hacer absolutamente nada. En cuanto a la deuda, pues sí es un poquito alta. El hecho de que no puedan demandar a tu papá, pues no evita que te puedan demandar a ti. Sí podría llegar a darse el caso. Pero se puede solucionar con una estrategia adecuada, manejando una negociación, una conciliación, hacerle saber a tu acreedor que vas a pagar, que de momento no tienes esa capacidad, pero lo vas a hacer. Y más si el acreedor sabe que ya cuentas con representación legal, pues todavía es más difícil que te demanden, porque saben que aunque inviertan en un juicio, pues tú ya no estás sola, no estás indefensa. En algún punto se va a tener que llegar a un acuerdo, pues lo que van a hacer es mejor, en vez de invertir en un juicio donde van a obtener el mismo resultado, pues van a tratar de negociar directamente sin que haya un proceso judicial para que se llegue a un acuerdo de pago. Mucho, mucho más conveniente para ti que el que te están ofreciendo, porque realmente no te están ofreciendo gran cosa. Hay que buscar un descuento más alto, hay que buscar mejores condiciones para que puedas pagar esa deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Dice Henry Lesma que está triste porque no puede con sus deudas. Henry, tranquilo, mira, yo entiendo, perfecto, su situación. Ustedes jamás se habían encontrado ante un escenario como el que están viviendo actualmente. La mayoría de ustedes había tenido créditos durante muchos años y siempre los pagó de manera puntual, de manera desahogada, de manera holgada, sin complicaciones, liquidaban sus créditos y hoy se encuentran ante una situación adversa económicamente, los estresa, se deprimen, se sienten mal. Pero los problemas, mi estimado Henry, no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos de ellos. Y aquí vamos a ayudar con eso, aquí te vamos a dar la información para que te puedas ocupar y se pueda resolver. Entonces nos comentas que le debes a Santander 2 tarjetas de crédito, le debes 3,000 pesos a cada una. Realmente, digo, entiendo tu situación, sé que para ti es seria, pero te diré que son deudas muy bajas, no hay riesgo de demanda. Lo primero que te voy a decir es, no hay riesgo de demanda, por 3,000 pesos el banco no te va a demandar. ¿Por qué? Porque invertiría 4 veces más en demandarte que lo que le debes. Va a invertir 12,000 pesos en una demanda y tú le debes 3,000, pues como que no es conveniente para ellos, ¿me entiendes? Entonces no hay riesgo de demanda, eso puedes hacerlo a un lado para que se pueda manejar una estrategia, la cual sería la siguiente. La deuda es baja y por lo tanto tampoco el descuento va a ser tan alto. Por 3,000 pesos no te van a hacer un 80% de descuento. Pero sí puedes pagar con la mitad. Júntate unos 1,500 en las próximas semanas, en los próximos meses, no sé cómo andes económicamente. Y en cuanto tengas los 1,500, nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo mis 1,500 ahorrados. Y te decimos cómo negociar sin cobrarte un centavo. No te vamos a cobrar nada porque no necesitas representación legal de nuestra parte. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Y nuestro objetivo es que ustedes resuelvan sus problemas de deudas, no cobrarles. En este caso no necesitas pagarnos un centavo. Entonces te vamos a decir cómo vas a negociar para que tú solito liquides esa deuda y luego te juntas otros 1,500, se hace la negociación de la segunda y acabas con el problema antes de lo que te imaginas. Entonces no estés triste, échale ganas, sé positivo. Si no tienes trabajo ahorita, enfócate en eso, en generar un ingreso que te permita ahorrar esa cantidad. Y en cuanto sea posible, de verdad, nos contactas y te lo aseguro, ¿eh? No te estoy mintiendo. No te vamos a cobrar nada, porque mucha gente dice, ah, ya que lo tenga me van a querer cobrar. No jamás. No necesitas representación legal de nuestra parte, ¿qué te vamos a cobrar? Vienes a este mismo programa, me dices, sabes que ya tengo el dinero y aquí al aire te digo cómo negociar, ¿sí? Bueno, mi estimado Henry, no estés triste, aquí estamos a tus órdenes, de verdad, lo que necesites, ¿eh? Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo, Maurilio, espero que estés muy, muy bien. Vamos a reiniciar el servidor de Twitter, porque ya van a pasar los 30 minutos, que hay que reiniciarlo cada media hora. A nuestros amigos que nos sintonizan a través de Twitter y a través del chat de la estación, los vamos a desconectar 5 segundos, regresamos con ustedes en Facebook, no nos vamos a ningún lado. Continuamos con todos ustedes. Entonces reiniciamos servidor. Es rapidísimo, miren. Ya lo reinicié. La tecnología es maravillosa. Cuestión de apretar un par de botones y listo. Dice Big Man que nos manda saludos. Le mandamos un saludo a Big Man. Muy buenas tardes. Jorge Luis Rojas nos comenta que buenas tardes. Su pregunta es la siguiente. La tarjeta Liverpool también entra en nuestro programa. No debe todavía, pero ya le es imposible seguir pagando. ¿Quiere saber si se puede llegar a un acuerdo, algún número de teléfono para comunicarse con nosotros? Claro que sí, mi estimado Jorge Luis Rojas. Sí entra a nuestro programa. Sí te podemos ayudar a resolver tu problema con un muy buen descuento. Y sí, en un momento más les voy a pasar nuestros datos de contacto a todos para que vayan preparando lápiz y papel y apunten nuestros teléfonos, correos, etcétera, para que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean. Les mando saludos, muy buenas tardes. Hoy no creo que nos dé tiempo de hablar del peje, que cómo vemos el asunto del billete de 2,000 pesos. Bueno, del asunto del billete de 2,000 pesos, pues es un signo evidente de una falla en cómo han manejado los políticos lo económico, lo que se refiere a las finanzas del país, lo han hecho mal, eso es evidente. Y no hablo específicamente de este sexenio, que fue un desastre, pero no es este sexenio solito, no es el que ha creado este gran problema. Estamos hablando de todos los sexenios anteriores a este, que también se han manejado muy mal. No ha habido una correcta inversión, no ha habido un correcto uso de los recursos del país, y eso deriva en algo muy sencillo. La la falta de poder en el poder adquisitivo de las personas, ese decremento en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y se refleja en algo tan sencillo como la denominación de los billetes. Si una moneda es fuerte, si una moneda es estable, no hay necesidad de imprimir billetes de mayor denominación, porque con el dinero que actualmente circula, con las denominaciones actuales, pues es suficiente. Si vemos economías estables, financieramente hablando, pues no tienen que imprimir billetes más grandes, con más ceros. Aquí en México estamos viendo una constante, que es que un tiempo mantenemos los mismos billetes y de pronto, pum, sale un billete más alto. Que primero era el de 500, luego sacaron el de 1000, y ahorita ya estamos hablando del billete de 2000 pesos, y así vamos a llegar al de 5000 al rato. Y con ese billete de 5000 vamos a estar comprando los mismos jitomates, aguacates y huevo que compramos ahorita con el de 500 pesos. Eso quiere decir que nuestro poder adquisitivo se ha desacelerado 10 veces, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando. Entonces, sí, el hecho de que se imprime un billete de una mayor denominación es un evidente síntoma de una desaceleración en el poder, de un decremento. Dejen la desaceleración, porque eso quiere decir que al menos estamos avanzando lento, pero avanzamos, ¿no? Aquí hablamos de manera más correcta de un decremento, de una pérdida en la capacidad, en el poder adquisitivo de las personas. Eso es lo que está pasando y por eso es que va a salir seguramente el año que entra este billete de 2,000 pesos. Mientras tanto, ya están preparando el terreno. Quitan el billete de menor denominación, que era el de 20. Ahora a Benito Juárez lo ascienden, está en el de 500. Por ahí sacamos un artículo ayer en nuestro blog, léanlo, que habla precisamente de este tema. Está interesante. Donde un dato curioso, Benito Juárez siempre ha estado en los billetes de menor denominación, por regla general, por un tiempo. Ahorita está en uno bastante aceptable, pero al ratito, pues yo supongo que el billete de 500 va a ser el más bajo que traeremos en nuestra cartera, imagínense ustedes nada más. Entonces sí, son signos, son síntomas evidentes que muchas veces pues, los ciudadanos no notan, pero que se traducen en eso, básicamente. Eso es lo que pensamos del billete de 2,000 pesos. Dice RJ Oros, que está afiliado y le llegó este mensaje. Al recibir este SMS le pedimos que se comunique a los teléfonos 01-8147-00761 en Monterrey y juntos encontraremos la mejor alternativa para su crédito personal, Citibanamex. Ah, pues no se oye mal. Primero, verificar que el número telefónico realmente sea de ellos, porque pues, muchas veces nos llegan mensajes y la Condusef apenas habló del tema, pero no sabemos si en realidad es el banco el que nos está mandando el mensaje. Entonces la gente confiada, pues llama al número sin verificar. Hola, mira, quisiera ver, me llegó un mensaje. Ah, sí, hablamos de Banamex por su deuda que tiene con nosotros. Mire, le tenemos un plan maravilloso. Pero, pues a veces nada más son anzuelos. Mucha gente no le debe a Banamex. Dice, ah, pues no sé por qué me llegó esto, pero muchas otras personas sí. Y caen, dicen, ah, perfecto. Lo que tiene que hacer es depositarnos 5,000 pesos en este número de cuenta y ya con eso liquida. Y va la gente y deposita el dinero. Y resulta ser que era una estafa, que no era Banamex. Y que la cuenta, pues, era una cuenta de alguna persona, algún Vival,